pacos están a full aquí en la comunidad de nuevo, gases, disparos, a full aquí en mi casa de nuevo. Mis cabritos están asfixiados aquí adentro con la bomba lacrimógena, disparándole a mansalva a los cabros y todo aquí. Está peor de cuando esa vez que entraron aquí, la tiraban y tiraban, y tengo asfixiados mis niños aquí adentro de la casa. Siguen aquí los disparos, estamos asfixiados con los niños, no los puedo sacar para afuera porque está tapado el lacrimógeno afuera. No sabemos la mía qué hacer porque está asfixiado afuera, aquí adentro los niños ya no pueden ni respirar la mía.